Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados amigos, qué gusto de volver a estar junto a ustedes después de tanto tiempo. Créannos, de verdad, créannos que echamos mucho de menos estas veladas nocturnas los días lunes a las 22 horas en Radio Agricultura 92.1. Y muy contento además porque de temprano una enorme cantidad de correos y de mails, qué sé yo, de Twitter, están destinados a decir que estaban esperándonos. Eso es muy gratificante porque después de 4 semanas ausentes, lo que menos puede esperar que hayan auditores que estén esperándonos. Y eso nos llena de alegría, créanlo, y le da mucho sentido al programa y al esfuerzo que nosotros hicimos esta semana para estar presente tal como lo habíamos prometido. Yo quisiera agradecer a cada uno de ustedes que esta noche se han dado la molestia de escribirnos tempranamente y decir que nos están esperando. Nosotros muy preocupados de, ojalá, responder a vuestras expectativas como siempre. Estoy aquí haciendo señas para que me suban el volumen del retorno, ¿verdad? Que no escucho muy bien. Pero mientras tanto quiero saludar a quienes son parte de nuestro equipo permanente en la noche de los ojos negros. Está como nuestra radio controladora, como hacía rato tampoco la veíamos, Odette Rubilar. Está nuestro diseño de la música, que es tan fundamental para nuestro programa, Jaime Elorrieta. Por cierto, nuestro productor y director, Jaime Canales, el hombre que nos graba los programas, que es Cristian Jiménez, y la directora de redes sociales, Viviana Signorelli, que está atentamente escuchándonos y atentamente también con ganas de contestar en la medida de sus posibilidades la cantidad de información a través de los mails que ustedes nos piden. Desde un simple saludo que nosotros, obviamente, en esta ocasión más que nunca, hemos adquirido el compromiso de saludarlos a todos aquellos, lo dijimos cuando nos fuimos, que desde temprano recordaran que hoy día 7 de octubre nosotros íbamos a estar de nuevo aquí en la agricultura. Y como así ha sido, nobleza obliga, saludo a Carlos JC, a Manuel Parra, a Víctor Soto, a Ricardo Cifuente, a Milk, a Jaime Sáez, por supuesto, Jonathan Sepúlveda, Lorenzo González, Angélica SS, Alén, Natalia Peña Rojas, Vivi Martínez, todas ellas y todos ellos muy entusiasmados por nuestra vuelta. Las palabras que dicen, la verdad, me encantaría decírselas, pero son tan como personales, son tan autorreferentes que preferimos ocultarlas. Está Sandra Eugenia Espín, Rodrigo Córdoba, Christopher Bascuñán, Chisutka Vainille, Jaime Piña, Jocelyn, Cristian Claramun, Carolina Donoso, Filipo Romero, sí, eso es, Priscila Moreno, Alejandro Oliva, desde Chillán, dice que ya está en nuestra sintonía. Saludo a Chillán, que yo sé que hay muchos que están probablemente recuperando la sintonía después de esta ausencia nuestra. Está la Nati desde Talagante. Nati, te voy a recordar más tarde porque vamos a pasar una publicidad donde tu nombre, Nati, tiene mucho que ver. Un saludo a Talagante, reitero. Está la Quicho, Edith Huerta, que es la mamá. Dice, saludo a mi mamá, Edith Huerta, saluda a mamá. Está en camino, está Mario Ortega, Pedro Gutiérrez, Oscar Vázquez, Fanny. En fin, muchachos, muchachas, amigas, amigos, familias, comiencen por favor ustedes a prepararse, siempre lo decimos, son noches especiales, no tenemos tanto calor hoy día, imaginamos por tanto que en el sur hay frío todavía, y para aquellos que están escuchando el programa con frío, ¿qué hacen que no tienen el café al lado? ¿Tienen tiempo para echarle un poco de azúcar o algo más al café si quieren? Nosotros con Jaime y Odette estamos preparados con ese café fuerte, caliente, y con algo más que le echó Jaime. No sé qué le habrá echado al café. Javier, cambiaron la hora en Chile. Ahora está igual que Argentina. Menos mal que me conecté antes, dice Javier. Javier es de Argentina. Saludo a Javier, que nos ha esperado todo este rato para volver y estar con nosotros. Nos sentimos de verdad, amigos, emocionados. Muy emocionados. Y con esta sensación de que dice, ¿cómo vamos a dejar el programa agotado? Si hay tanta gente a la cual le debemos nuestros respetos, le debemos nuestras historias, porque silenciosamente a través de los llamados telefónicos, fundamentalmente de las redes sociales, escuchamos ese silencioso aplauso que nos brindan cada vez que nosotros terminamos. Bueno, espero que mientras hacemos la previa, bien sabe que la previa significa calentar el ambiente, que ustedes empiecen a juntarse en casa. Hay unos que vienen en el metro, en el bus, y que están corriendo para que los esperemos, literalmente. Espérenme, dicen, espérenme. Pero mira, estoy leyendo algunos mails, ¿eh? Son todos tan autorreferentes para nosotros que nos queremos saltar, porque estamos escuchando como siempre con mi mamá y logré que se uniera a mi hermana Francisca. Por favor, que empiece luego. Ya vamos a empezar, muchachos. Hola, chicos, esperando su retorno. Este es María, Marcelo Baez Catalá. Son nombres ya recurrentes en nuestro programa, como Alejandro Rubio, que se incorpora también. Por fin llegó el mejor programa radial. Algún día lo seremos, muchachos. Algún día seremos el mejor programa radial. Digamos que, mientras tanto, vamos a tomarnos la libertad de mencionar lo que culturalmente existe en un teatro que a nosotros nos satisface muchísimo, como es el Teatro Ladrón de Bicicletas. Luego comentaremos sobre él, porque hay un llamado telefónico, Jaime. Vamos a sacar un llamado telefónico solo para la buena vibra y entender que hay mucha gente que también se podría conectar mediante este medio de comunicación. Entonces, Paulita Encina, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Paulina o Paula? ¿Cómo es? Buenas noches. Buenas noches. ¿Paulina o Paula? ¿Cómo está Paulina o...? Paula. Paula. Bueno, Paulita, escucho como una... ¿De dónde estás llamando? Escucho como un retorno, un eco, pero bueno. Tenía el receptor prendido. Mejor te escucho por el teléfono. Ah, y entonces baje el receptor, corazón, porque produce exactamente lo que yo estaba diciendo. Claro. Mira, te quiero dar la más cordial bienvenida. Te eché mucho de menos. Eché mucho de menos al programa. Y la verdad es que no era lo mismo los lunes sin ti. A ese punto, ¿no? Claro, no era lo mismo. Es como que faltaba algo. Como que me faltaba la otra mitad, no sé. Somos la otra mitad, bueno. Estar a tu programa, a tu esencia, a esas historias misteriosas que nos cuentas. Sí. Extrañé mucho el programa igual. Qué emocionante, Paulita, escuchar esto. Lo decía recién por nuestro amigo tuiteros, ¿ah? Como se incorpora Silvia y se incorpora Ricardo Cifuente, a quien ya mencioné, pero siguen escribiéndonos y agradeciéndonos esta vuelta, y ya nos damos la mano muy fuerte. Creo Estoy muy agradecida de tu retorno, porque nos hacían falta esas historias que los deleitas tú cada vez que sales al aire con tu programa, y a través de tu programa saludar a mi amigo, igual a Juan Carlos Pino Viedo, que es un fiel auditor de tu programa, igual. Saludado está, ¿cómo no? En Camino Santa Bárbara, Alto San Miguel, está él, y es fiel a tu programa, no se pierde ni un capítulo. ¿Hacia dónde queda esa zona, Paula? 7 kilómetros de acá de Los Ángeles. Ah, perfecto. Ya me ubiqué ya. A 7 kilómetros de acá está Camino Santa Bárbara, Alto San Miguel. Bueno, le has dado tú los saludos, Paulita, cariñosamente, sí, pues. Nosotros también a la distancia. Gracias a todos los que se incorporan. Nos quedamos muy entusiasmados la vez anterior. No quería yo quedar ausente de este retorno de tu programa, porque no quería quedar ausente de acá, porque yo soy una más de tus fieles auditoras que te ha seguido desde cuando empezó tu programa. Gracias, Paula. Y representa a todas esas personas que yo sé que nos están escuchando en el norte y en el sur, muy lejos del Santiago único que existe acá. Y que nos están escuchando y no acostumbran a hablar, no es su razón de ser comunicarse, pero les gusta sentirse representados por alguien. Y creo que tu llamado, Paula. ¿Sí? Yo aquí estoy creando un ambiente, uh-huh, ya un ambiente previo para la historia que se viene. Ya. Estoy aquí con lucecita apagada. ¡Qué bien! Estoy tomando un cafecito aquí en mi casita, igual, acostadita. ¿Y estás sola, Paula? ¿Estás sola? Ya, qué bien. Con algunas tías, pero están por allá adentro. Yo estoy acá en mi pieza independiente, en mi dormitorio, así que estoy expectante que empiece esa historia y va a empezar. Y ya empezarme a empapar de todo lo que va a ser ese misterio. Muchas gracias, Pablita. Un gran abrazo. Y nada, decir que tu llamado representa a todas esas personas anónimas que están escuchando y que nunca tienen posibilidad de comunicarse a través de internet ni telefónicamente, claro. Y son auditores pero fieles, y tú los representas. Algunas personas tampoco, ¿no? Que no tienen redes sociales, no tienen teléfono, no hayan cómo llamar. Así es. Entonces, que a todas esas personas yo represento con mi llamado. Cómo no. Un abrazo grande, que ya nos vamos a disponer a la historia de hoy, Paulita Encina. Gracias, salud a la gente. Ya nos vamos a disponer a la historia y estamos expectantes. Bien, un abrazo, muchas gracias. Chao, un abrazo bien. A la distancia. Que estés bien, chao, gracias. Chao, corazón. Antonio Painemilla nos escribe, lo menciono porque son viejos escuchadores del programa. Está Isidora Muriel. Por fin la espera terminó. Dice, Víctor Soto, los lunes en la noche son nuestros. La noche de los ojos negros. Está, a ver, había una chica y decía, voy a tratar de localizarla con un puntito aquí, porque dicen cosas tan gratas que uno dice, ya, está bien. Está muy bien eso, me gusta que se expresen. Por ejemplo, está Carla Gaeta y dice, me aburría todos los lunes anteriores cuando no había programa, era un vacío que tenía. Esperamos que esta noche los podamos llenar con la historia de hoy. Isidora Muriel dice que está por fin, la espera terminó. Todas estas cosas nos ayudan mucho. Somos comunicadores y tenemos el celo profesional y tenemos el orgullo profesional de hacer nuestro trabajo. Por lo tanto, estos comentarios tan halagüeños nos llenan de gratitud y emoción. Muchachos, decía yo que estamos dispuestos a la historia. Les voy a mencionar después algún. Queremos como ayudarlo. Vamos a hacer contacto con un espacio cultural que existe, que nos está cooperando con algunas entradas para que ustedes las vayan a ver. Se lo comentaré en la segunda vuelta, porque yo creo que ya estamos, dice Jaime Canales, calientitos. Muchachos, hemos seleccionado una historia muy especial para esta noche, una historia que espero les guste, de verdad, no es que tenga dudas, pero es distinta a las que hemos dado antes, requiere mucha atención, es una gran y larga historia que nos va a entretener mucho, haré todo el esfuerzo por leerla con ganas y llegar hasta el fondo de sus corazones, ojalá. Es una historia emocionante que nos va a hacer sonreír, pero nos va a asustar un poco, pero nos va también a llegar a un mundo que a lo mejor desconocíamos, porque es una historia finalmente muy positiva. ¿Verdad, Nancy? ¿Verdad, Paulina Parra? ¿Verdad, Alejandro Rubio? ¿Verdad, Cristian Cárdenas? Muchachos, pongan mucha atención, que a partir de este instante volvemos con nuestra nueva historia de hoy. Y comienza así. El día fue agotador para Luisa, una joven estudiante de pedagogía en historia, quien regresaba a casa extenuada luego de un examen. Según ella, contestó todas las preguntas, pero esta vez no tenía certeza que estuvieran correctas. Ella tenía 19 años y su vida no fue particularmente fácil. Su padre murió antes que ella naciera y su madre se casó años más tarde con Ramiro, quien pasó a ser literalmente su padre, aunque no se llevaba muy bien con él. La relación con su madre, en cambio, era plena en todo sentido. Juana era su amiga, su confidente, la referente de sus afectos y el único ser por el cual justificaba su existencia. Desde luego, en este aspecto era total y absolutamente correspondida. Luisa jamás pudo borrar de su mente un día en que ella no quiso hacerle caso cuando niña a Ramiro y recibió de este una bofetada en plena mejilla. En aquella ocasión, Luisa tenía 11 años. Lloró largamente en su pieza, pero no quiso contarle a su madre cuando ésta llegó de la feria para no crearle problemas. Ramiro, quien tenía un taller de refrigeración, días más tarde le exigió que pasara por su trabajo y allí le pidió disculpas. Prometió que nunca más lo volvería a hacer. Y si bien eso morigeró la relación entre ambos, la pequeña nunca pasó la barrera del afecto real hacia él. Luisa, junto a su madre, evaluó la situación del examen que la tenía preocupada. Sabía que si no aprobaba ese ramo debía dejarlo pendiente y en ese caso su carrera se atrasaba un semestre, con todo el costo que aquello significaba. Mientras dialogaban a la hora de almuerzo, la señora Juana le comentó a su hija que no se sentía bien de salud. Por supuesto, con esta noticia, la joven estudiante no dejó de preocuparse. ¿Qué sientes, mamá? No sé, no sabría descifrarlo, pero es como una angustia interior. ¿Y qué tal si te acompaño al médico? Ella no contestó, pero asintió con la cabeza. Esa noche Luisa no pudo conciliar el sueño. Su examen y la salud de su madre atentaban contra todo intento de cerrar los ojos. Aún así, no se dio ni cuenta cuando ya estaba sumida en los brazos de Morfeo. Solo que en esta ocasión, un sueño muy extraño la hizo despertar sobresaltada. Se quedó pegada mirando el techo blanco de su habitación y trató de recordar cada pasaje de esa historia nocturna. Ella estaba en el casino de la universidad y mientras terminaba de almorzar, una mano se posaba en su hombro. Al volcarse, un hombre al cual nunca había visto en su vida la tomaba de su mano y la conducía hasta la salida. Al salir del casino, juntos se introducían en un prado inmensamente grande con un pasto muy corto y hermoso. Todo era paradisíaco y la compañía de ese joven le parecía cada vez más grata, y lejos de temerle y desconocer quién era, él le daba confianza y tranquilidad. Y así, tomados de la mano, recorrían ese prado con dirección desconocida. Fue ahí cuando su sueño se interrumpió. Despierta, acostada en su cama, no le encontraba mucho sentido a su sueño. Pero reconocía que esa persona que la acompañaba en este viaje extraño y de destino interrumpido le provocaba algo que nunca había sentido. A la mañana siguiente fue Ramiro, su padrastro, quien interrumpió su dormir. Él le avisó que algo no muy bueno le estaba pasando a la señora Juana, a su madre. Al llegar a su dormitorio, la señora Juanita yacía inconscientemente sobre la cama y se resistía a despertar a pesar de que Luisa y Ramiro la movían y la gritaban. La ambulancia no demoró en llegar y ambos la acompañaron hasta la clínica. Luisa no le soltó la mano durante el trayecto y fue sintiendo cómo a medida del tiempo esta se enfriaba más y más. Según el parte médico entregado media hora más tarde por los facultativos que la recibieron, la señora Juanita llegó sin signos vitales y nada, absolutamente nada, se pudo hacer para cambiar ese destino. La noticia impactó a Ramiro, su esposo, e hizo desmayarse a Luisa, quien despertó horas más tarde en una sala de la misma clínica. «Mi mamá, ¿dónde está?», fue lo primero que preguntó. «Tranquila, ya viene el médico», advirtió la enfermera que se encontraba allí junto a ella. «¿Qué le pasó?», insistió la joven como recordando lo sucedido. «Disculpe, señorita, yo no sé nada. Le avisaré al médico para que venga a verla». «Quiero verla», dijo Luisa con la intención de salirse de la cama. «Lo siento, pero no puede levantarse, señorita», respondió la enfermera. «¿Qué le pasó a mi mamá? ¿Dónde está, por favor?», señaló nuevamente Luisa, como intuyendo que nada bueno había después de eso. Doctor García, doctor Guillermo García. La enfermera llamó por el interno al médico para que se acercara a la sala, ya que no se atrevía a dejarla sola. Sinceramente, esta enfermera sabía todo lo acontecido, pero no era la persona indicada para recordárselo. Luisa fue dada de alta esa misma tarde y debió ingerir varios medicamentos para aceptar y soportar la muerte de su madre. Durante el sepelio, Luisa estuvo literalmente dopada, y fueron los días posteriores los que le complicaron la vida, ahora casi sin sentido para ella. Ramiro le ofreció a su hijastra toda clase de garantías para que terminara sus estudios y, por sobre todo, para que se quedara viviendo en casa con él hasta que a lo menos egresara y se titulara. El paso de los meses aminoró levemente el dolor que significó la ausencia de la señora Juana, y también el futuro oscuro que tenía sin su existencia. Sin embargo, no existía noche donde sus pensamientos últimos no fueran para recordar a esa mujer. A Luisa le costaba quedarse dormida desde que ella dejó de existir. Sin embargo, Hubo una noche que marcó provocativamente su mente. Ella estaba tratando de concentrarse en un libro que debía ya tener leído para el día siguiente, cuando sintió que unos pasos, levemente, se acercaban a su dormitorio. Ramiro, esa noche no estaba en Santiago, ya que por razones de trabajo debió viajar a la quinta región y solo volvería el fin de semana, de modo que su preocupación por aquello tenía razón de ser. Al principio creyó que solo era una sugestión, pero a medida que estos pasos se acercaban, sonaban con más decisión y corroboraban la evidencia, de manera que se asustó y solo atinó a decir: ¿quién anda por ahí? Nadie respondió. Ante ese silencio, en vez de levantarse y tratar de ir a esa persona, que sin duda por la forma como se aproximaba, sus intenciones no eran las mejores. Bueno, se quedó allí petrificada, cobijándose solo con su ropa de cama y dejando su cabeza afuera, esperando ver a esa persona e intuyendo un terrible desenlace. Efectivamente, la puerta de su dormitorio comenzó a abrirse lentamente. Luisa estaba sudando de miedo y pavor. Así de pronto apareció frente a ella un hombre adulto, de rostro tranquilo y sereno, que la miró fijamente. Ella nunca lo había visto. Permaneció en esa posición sin avanzar por varios segundos. Luisa estaba aterrada. Solo atinó a decir: ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? El individuo pareció no oírla y no cambió de actitud. Por favor, dígame, ¿qué quiere de mí? ¿Qué hace en mi casa? Ese individuo continuó sin responder. Solo que esta vez terminó su acto macabro para ella y abandonó el dintel de la puerta para retirarse. Con la historia de hoy, desde luego queda lo más importante, queda el corazón de la historia. Este es solo el comienzo. Creo que ya muchos, a juzgar por los comentarios, están interesadísimos. Nosotros también. Vamos a hacer un pequeño alto, muchachos, y volvemos de inmediato. Diez de la noche, 35 minutos. Radio Agricultura y Feria Chilena del Libro presentan La Aventura de Leer. La historia de un país al servicio de la novela. El escritor peruano Mario Vargas Llosa ha construido desde la ficción el más certero relato de su país. Fragmentos de historias, rasgos y personajes que conforman la descripción minuciosa de las glorias y pesares de una nación. Con los elementos de la novela realista, con títulos como La ciudad y los perros, Conversación en la catedral o La tía Julia y el escribidor, Vargas Llosa traza un amplio retrato humano de su época, dando inicio al llamado boom latinoamericano, lo que el año 2010 lo hizo merecedor del Premio Nobel de Literatura. Es una invitación a disfrutar de la lectura junto a Radio Agricultura y Feria Chilena del Libro. Los mejores libros más cerca de usted. Radio Agricultura le indica la temperatura. En Santiago, 15 grados. En Calama, 21 grados. La Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, y su filial educativa, SNA Educa, presenta Sembrando Futuro. Para llevar tecnología a las escuelas agrícolas del país y transferir conocimientos al mundo del agro, se han creado los centros educacionales especializados. Recientemente se inauguró el Centro Especializado de Riego en el Liceo Agrícola El Carmen de San Fernando, el que se suma a los centros en formación, orientados a lechería y manejo de caballos, ubicados en los liceos agrícolas de Río Negro y Duao, respectivamente. Todos establecimientos de la red educativa de SNA Educa. Fue Sembrando Futuro, un mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, y su filial educativa, SNA Educa. Mes de aniversario. Mes de agricultura. 92.1 FM, 570 AM. Estimados amigos, estamos de vuelta. Mientras retomamos la segunda parte, que es medular en la historia, quiero compartir un poco de cultura con ustedes para invitarlos al Teatro Ladrón de Bicicletas, que está ubicado en Dardignac 0163, un lugar de la cultura muy importante. Esto está ubicado entre Malincroft y Constitución. Hay unas entradas que nos han pasado para que le podamos regalar a ustedes, pero por lo pronto, en el ánimo de no desvanecernos con la historia que estamos narrando, les quiero decir que les vamos a regalar unas entradas para que ustedes puedan asistir. Por lo pronto, decirle que quienes quieran ir a este teatro, a ver, hay dos obras, una que se llama Del Otro Lado, que la dan los viernes y sábados a las 20:30 horas, y otra que se llama Sentimientos, que es una obra muy interesante, entiendo, está calificada para el Festival de Teatro a 1000, ¿no? Decía que la primera es a las 20:30 y la segunda a las 22 horas, son dos obras. Quienes quieran ir y decir que están escuchando los días lunes en la noche de los ojos negros, pueden entrar dos por uno. Dos por uno. Luego vamos a ver cómo le hacemos entrega de las entradas gratis que hay para ustedes. Y les decía en antes que la obra, esta Sentimiento, es una obra que está ambientada en Antofagasta y habla de la vida de un adolescente que un día decide nada menos que realizar un acto sexual con 9 compañeros. Esto lo hace en una plaza cercana a la ciudad de Antofagasta, ¿no? No, digo, en Antofagasta, en la plaza de ahí. Y a partir de aquí, esta mujer le esconde el secreto a su madre y comienza un calvario enorme. Bueno, esta obra está inspirada en la noticia que denominamos en su tiempo Buena Nati, ¿se acuerdan? Bueno, esta obra está calificada para Teatro 1000, se llama Sentimientos y está inspirada en la buena Nati. Por eso que yo le decía a nuestra amiga Nati que la íbamos a recordar en buena, por supuesto. Vamos a ver cómo hacemos para regalarle las entradas, pero por lo pronto ya tienen el beneficio de que si dicen que van por el programa tendrán dos entradas por el valor de una. Son baratas las entradas, dicen que cuestan 6.000 pesos Entrada general y estudiante y tercera edad, 3.000. Estos precios se reducen si van dos. Amigas y amigos, luego de hacer un poquito de cultura, vamos a lo nuestro. Yo quiero rápido decirle a Paulina Parra, que la estamos saludando de nuevo, dice que está junto a su marido mientras su marido cocina y ella acostada en cama. La vida de hoy. Janet Morcillo, Oscar Castillo, que está con toda la familia Castillo Ceballos escuchando el programa. Don Nelson Guerrero, ese que vino en el metro. Que si se corta la luz en un túnel, literalmente dijo, me cago de miedo. Reitero. Jaime Sáez dice, acierto lo de la música de la película Drácula. Es un acierto, ¿verdad? Queremos mandar un saludo a un joven, a un niño, a un muchacho, porque ha llamado el padre, Miguel Lorca. Dice que su hijo está a punto de ser hospitalizado, operado en el Hospital Salvador. Está en neurocirugía. Y como un modo de entretenerse, ¿por qué no? Esta noche la está pasando escuchando La Noche de los Ojos Negros. Este muchacho se llama Maximiliano Lorca. Saludo, Maximiliano, para ti. Que tengas muy buena suerte en la gestión médica en la que estás embarcado. De verdad te lo decimos nosotros. Hacemos este saludo porque él no tenía cómo comunicarse con nosotros y finalmente lo logró. Takami Medina, escuchándonos. Andrés Pailayet, sí. Saludo a su polola, dice. Está con la polola, seguramente. Nancy, a Sandra Bello, que está con su amigo Pablo Encina. Sergio Leiva, un profesor universitario que nos escucha a menudo. Saludos, Sergio. Y Francisco Novoa, por lo pronto están siendo saludados. Y nosotros vamos, muchachas y muchachos, de todo Chile, en el norte, en el sur. Y en todo Santiago Nocturno, pueden seguir continuando en la sintonía de Agricultura para la Noche de los Ojos Negros. Esta es la historia, segunda parte. Luisa estaba sudando de miedo y pavor. Así de pronto apareció frente a ella un hombre adulto, de rostro tranquilo y sereno, que la miró fijamente. Ella nunca lo había visto. Permaneció en esa posición sin avanzar por varios segundos. Luisa estaba aterrada. Solo atinó a decir, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? El individuo pareció no oírla y no cambió de actitud. Por favor, dígame, ¿qué quiere de mí? ¿Qué hace en mi casa? Ese individuo continuó sin responder. Solo que esta vez terminó su acto macabro para ella y abandonó el dintel de la puerta para retirarse. Y no se movió hasta que, a lo lejos, sintió cerrar la puerta de calle. Por supuesto, esa noche no pudo continuar estudiando, ni mucho menos pudo dormir. Cuando comentó este episodio a sus amigas en la universidad, le fueron planteadas muchas dudas e incluso una atribuyó el hecho a lo difícil que ha sido para ella hacer el duelo con la pérdida de su madre. Es decir, literalmente, no le creyó. La lección que esta joven sacó fue la de no contar nunca más sus experiencias, ya que le afectaba sobremanera que su credibilidad quedara en entredicho. Pero más allá de las vicisitudes, lo que atormentaba o angustiaba más a Luisa era desconocer la identidad de esa persona que la había visitado. A ratos incluso llegó a pensar que su amiga tenía razón y que ella le podría estar dando segundas lecturas a sus vivencias, De tal manera que esa visita pudo ser perfectamente un ladrón. Extraño, pero un ladrón al fin y al cabo. Que no habría hecho nada esa noche en casa al ver que estaba ella allí. Cuando le contó a Ramiro, su padrastro, este no dejó de preocuparse. Vio todas las alternativas y en concomitancia con ella le sugirió que sería prudente, más allá de la veracidad de su relato, que visitara a un psicólogo. Sin duda necesitaba una mano profesional para superar esta instancia que, según él, podría complicarle su futuro si no tenía herramientas para superarla. Ella esta vez lo tomó a bien y apenas pudo entonces pidió hora para un profesional. El psicólogo que la atendió, Christian Hoffman, era un hombre maduro, de muchos años de profesión y muy bien catalogado entre sus pares. Se limitó a enterarse de la situación mediática de Luisa y después de aquello prestó oídos a su drama. En resumen, en esta primera sesión la joven se explayó largamente sobre el significado de la ausencia de su madre en su vida y la soledad que siente después que ella desapareció. No había que ser un experto para darse cuenta que al perder a su principal referente afectivo en vida, si no encontraba pronto cómo canalizar sus sentimientos en todo orden de cosas, podría ella entrar en una crisis de angustia que la dejaría con serios problemas para reinsertarse con propiedad en su medio ambiente. De partida, hasta su carrera corría peligro. El psicólogo terminó su primer diagnóstico asegurando que había hecho muy bien en desahogarse y que lo principal por ahora era que lo estaba haciendo a tiempo. Luisa, al salir de la consulta, también sintió que aquello le había producido algo de tranquilidad. Aunque por alguna razón inexplicable, no hizo comentarios al psicólogo sobre sus sueños, ni menos sobre ese extraño visitante que terminó focalizando toda su atención y preocupación también durante los últimos días. Se hizo entonces la promesa de hacerlo en la segunda sesión. Estaba junto a Marlene, su amiga de la universidad, estudiando en la biblioteca cuando por coincidencia tuvo en sus manos un diario antiguo. Nunca lo hace, pero algo superior hizo que ella hojeara ese periódico. Fue en la sección donde se expone el obituario, donde un aviso con la foto de alguien que le parecía cara conocida, más bien en nombre de él, se daban gracias por las condolencias a todos quienes en forma sincera y desinteresada lo acompañaron a su última morada. Mientras estudiaba con su amiga Marlene ahí en la biblioteca, no podía quitarse la imagen de aquella persona de su mente. ¿Qué te sucede?, preguntó Marlene al verla tan distraída. Nada, fue la respuesta instintiva de Luisa. Pero ¿cómo que nada, si estás en otra?, insistió su amiga. Ah, es que acabo de ver en el diario a una persona que me parece muy cara conocida, y estoy segura que la he visto en otra parte, aclaró la joven. ¿Y dónde está el diario?, insistió su amiga. Déjame ver, en una de esas. Yo lo conozco también. Luisa buscó el periódico antiguo y se lo mostró en la certeza de que efectivamente, de ser así, le sería de gran ayuda. Marlene vio en repetidas oportunidades esa imagen y terminó aclarando que jamás había visto a aquella persona. Fue en ese repaso de aquella fotografía donde Luisa ahora tuvo la claridad que andaba buscando. Se puso pálida y, en vez de advertirle a Marlene que ahora reconocía a ese individuo, solo mostró la inquietud y el nerviosismo tal cual experimentó la misma noche en que ese hombre se había aparecido en casa. ¿Qué te pasa? ¿Estás blanca?, preguntó Marlene. Ese es el hombre, aclaró con voz entrecortada Luisa. ¿Qué hombre?, insistió su compañera. El hombre que me vino a visitar la noche que te conté, señaló Luisa aún nerviosa. ¿Pero estás segura? Sí, sí es él, aseguró ella ahora sin dudas. Bueno, para salir en el diario no creo que haya sido un ladrón, se cuestionó Marlene. Este aviso puesto por sus familiares no es barato, ni menos en este diario, concluyó su amiga. Luisa asintió lo dicho por Marlene, y lejos de tranquilizarse con aquel descubrimiento, volvió su preocupación. Ahí mismo tomó el diario y con mucho cuidado anotó algunos detalles que aparecían en ese inserto, que ella pensaba le podrían ayudar a averiguar más antecedentes sobre aquella persona. Por lo pronto supo su nombre completo. Él se llamaba René Agustín Gacitúa, y de acuerdo a lo inscrito en el diario, era de profesión abogado. Anota también la fecha del diario, acotó Marlene. Ah, sí, se me olvidaba, repitió Luisa. Ella sabiendo que aquello era muy importante, ya que esa fecha le haría luces sobre su data de muerte, entre otras cosas. Su sorpresa fue muy grande al comprobar que el deceso había sido el mismo día que el de su madre. No podía dar crédito a esta extraña coincidencia, por decirlo menos. Hasta Marlene, a partir de ese dato, logró interesarse en el tema. En la segunda sesión con Cristian, su psicólogo, Luisa no tardó en narrar la significación de su sueño con aquel joven que la conducía de la mano por ese prado verde, inmenso y por sobre todo hermoso. Como así también la aparición inexplicable de ese hombre en su casa, al cual solo el día anterior había reconocido en aquella fotografía publicada por sus familiares en la página del obituario de ese periódico antiguo que estaba en la biblioteca. Nuevamente, en esta visita, el psicólogo solo la escuchó en su relato sobre las experiencias que, según ella, habían tenido cierta significación posterior a la muerte de su madre. Por supuesto, Cristian estaba tan cautivado como ella de esta serie de hechos que besaban lo insólito. Sobre todo aquel incidente coincidental con ese hombre de la fotografía del diario, el cual, si efectivamente se trataba de la persona que ella decía ser, esta la habría visitado en su dormitorio nada menos que estando muerta. Esa conclusión de Cristian dejó más preocupada aún a esta joven, quien recién allí evaluó los alcances de esa opción, ya que jamás ella había vivido una experiencia que colindara con los fenómenos extraterrenales. los días posteriores fueron difíciles para esta joven. Ciertamente la muerte de su madre tuvo las características de una pérdida irreparable, pero en modo alguno ella consideraba que estaba siendo superada por este tema. Los datos conseguidos a través del periódico no fueron lo suficientemente claros como para dar con el paradero que tuvo en vida esa persona que la visitó aquella noche de terror. Pero ella además estaba consciente que no sabía lo que estaba buscando. Mucho más aún cuando la persona que fue a su casa ya no existía. Precisamente a instancias de su propio psicólogo, recibió la recomendación de olvidarse de ese tema. Poco o nada conseguiría hurgando el pasado de ese hombre. Ciertamente la curiosidad es un caballo desbocado en estos momentos, pero también lo es su tranquilidad espiritual. Ya muchos problemas tiene con la falencia maternal, como para focalizarse ahora en algo tan extraño, por decirlo menos, como sería buscar el verdadero motivo que tuvo esa persona en vida para que cuando hubiese muerto fuera a su casa a enfrentarla y no emitir ni una sola palabra. Era su amiga Marlene que le preguntaba a menudo por esta situación. ¿Y diste con su paradero? Lo intenté, pero no fue fácil. Los datos que aparecen en el aviso no me condujeron a ninguna parte. Mira, estoy segura que si yo me meto a Facebook, lo encuentro al tiro, comentó Marlene. La verdad es que no quise hacerlo, respondió ella con desdén. ¿Y vas a dejarlo todo ahí? ¿Cómo puedes ser tan poco curiosa? Si querés, te acompaño. Mira, ¿sabes lo que me pasa? Es que no sé lo que tengo que buscar. Ese hombre ya no existe. Además, mi propio psicólogo me recomendó que me olvidara del tema. Es todo tan misterioso, Luisa, comentó su amiga, quien de seguro estaba interesada en el final de esa misteriosa historia. Íntimamente Luisa quedó con un sabor amargo también, pero intuía que lo más sano era tratar de olvidarse de todo aquello. Luisa acudía todas las semanas a su encuentro con Christian Hoffman, su psicólogo. Había percibido un avance en su comportamiento y entendía que cada vez que lo visitaba se sentía más renovada y con ganas de salir adelante. No le cabía la menor duda que gracias a esta relación había aprendido a concentrarse y en esos términos retomar sus estudios en el último año de su carrera. Según sus análisis, ella requería con urgencia hacer el duelo de su madre y a partir de allí abrirse a la posibilidad de establecer nuevos lazos afectivos. Esa noche se acostó muy cansada y como siempre su último pensamiento antes de dormir fue inspirado en la imagen de su madre. Tenía la íntima sensación que de este modo podría soñar con ella o, a lo menos, a través de este acto onírico, establecer algún tipo de contacto. Sin embargo, las imágenes que abordaron su mente esa noche fueron otras. Luisa repitió en cierto modo el sueño que tuvo con un desconocido que la llevaba tomado de la mano por un prado muy extenso, hermoso y verde. Esta vez fue como la continuación de aquella caminata inconclusa. Poco a poco ella se dio cuenta que ese lugar era un parque pero un parque cementerio. Era guiada por este joven quien, a pesar de todo, le producía mucha tranquilidad, confianza, y ella lo veía hasta atractivo. Este, en el sueño, la enfrentó a una tumba. Era la tumba de su madre. Pero la señora Juana no estaba encerrada bajo tierra, ni menos dentro de un ataúd, sino más bien estaba sentada sobre su lápida, con su rostro tranquilo, sereno. Ella, al ver a su hija con ese joven, la miró y esbozó una leve sonrisa. Y mientras ella miraba a su compañero, ella desapareció. Ya no estaba sobre su lápida. Cuando iba en el metro rumbo a la universidad, Luisa no dejaba de pensar en ese sueño que le quedó caprichosamente grabado en su mente. Como así también en el rostro de ese eventual compañero con el cual había experimentado una sensación lo más cercana al sentido de la pureza del amor. Sin duda todo aquello era absurdo. ¿Cómo era posible que estuviera sintiendo afecto por una persona que no había visto jamás en la vida y que en rigor no existía? Además, ¿qué hacían ambos tomados de la mano frente a su madre? Antes de llegar a destino, dudaba si debía comentarle a su psicólogo ese sueño, ya que durante la tarde tenía una sesión con él. La consulta de Christian Hoffmann quedaba en un tercer piso, donde solo existían dos oficinas. Ella ingresó al ascensor mientras ordenaba su mochila, y como estaba sola, aprovechó de arreglarse el pelo mirándose en uno de los espejos que éste tenía en las paredes laterales. Estaba tan concentrada en alisarse con sus dedos un mechón de la frente que siempre se le encrespa, con el calor, por supuesto, que no se percató que ya había llegado a destino. Fue el pasajero que estaba entrando quien la hizo darse cuenta de aquello. Oh, disculpe, ¿este es el tercer piso?, preguntó Luisa como si fuera la primera vez que acudía a ese lugar. Sí, este es, contestó con una sonrisa el joven que estaba entrando al ascensor. Muchas gracias, dijo Luisa, que mientras abandonaba el mismo, se percató con sorpresa y nerviosismo al ver a quien tenía enfrente. Ambos jóvenes cruzaron miradas y las puertas se cerraron, dejando literalmente anonadada a esta estudiante. Ese hombre era nada menos que el compañero con el cual había soñado la noche anterior. Fue tal el impacto que Luisa se quedó allí, frente a la puerta cerrada por largos segundos, sin saber qué hacer. Rumbo a la consulta del psicólogo, su mente era un torbellino. ¿Qué le estaba sucediendo?, pensó una y otra vez, como para que ella estuviera viviendo experiencias que excedían toda lógica terrenal. Luisa estuvo algunos minutos en la sala de espera, lo suficiente como para tomar conciencia y una decisión de si le contaba o no, y en carácter de urgencia todo esto a su psicólogo. Ya sentado frente a él minutos más tarde, no esperó mucho para preguntarle si aquel joven, que al parecer venía de esta consulta, era también su paciente. ¿Cómo era? Respondió Cristian, desconociendo de qué le estaba hablando. Era un joven un poco mayor que yo, con barba de hace unos 3 días y con aire de intelectual, respondió Luisa con mucha seguridad y con un encanto velado. Sí, debe ser Javier. ¿Por qué preguntas tan interesada, por no decir cautivada?, acotó él. Es que me está pasando algo terrible con él. ¿Cómo? ¿Lo conoces? Sí, bueno, no lo conozco, pero lo he visto, agregó confundida Luisa, sabiendo que su interlocutor codifica cada palabra que emana de sus labios. ¿Qué es eso increíble de lo que me hablas?, esbozó Cristian con una leve sonrisa dibujada en los labios. Es que he soñado 2 veces con él y es primera vez que lo veo en persona. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Estás segura de lo que me estás diciendo? Bueno, por eso no quería contárselo. Sabía que no me iba a creer. No, no he dicho eso. Simplemente te he preguntado si estás segura. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes con esas características, aclaró el psicólogo. Mire, anoche soñé con él y estaba vestido, aunque usted no me crea, tal cual lo vi ahora, en que me enfrenté a él cuando yo salía del ascensor y él entraba. Bueno, pero dejémoslo hasta aquí. No quiero distraerlo. ¿Desde cuándo que te están pasando estas cosas?, preguntó Cristian. Después de la muerte de mi madre, aclaró ella con cierto desdén. Espero que no te incomodes, pero de verdad me gustaría que habláramos de esto, propuso Cristian con vivo interés. La sesión en esta oportunidad permitió que Luisa se explayara en relación a esta temática que no lograba asumir. Cristian Hoffman se mostró muy cautivado con su relato y comenzó a entender que esta hebra misteriosa podría aportarle datos muy importantes en el objetivo con su paciente. La joven salió de la consulta un poco más tranquila, ya que sentía que su psicólogo consignaba estos hechos como relevantes, muy importantes también para su tratamiento. Sin embargo, también se encontraba un poco confundida, porque conociendo un poco más de los psicólogos, temía que él en silencio calificara su conducta como un estado de locura temporal, por ejemplo. Esa noche Luisa llegó a su casa sin dejar de pensar en ese encuentro con aquel joven del ascensor, ya que más allá del hecho increíble de haber soñado con él, sobre el cual hasta ahora no tenía ninguna explicación, se sentía muy atraída por él. Desde luego, este comentario lo omitió ante su psicólogo. Mientras se preparaba una tostada con un vaso de leche caliente, lamentó que Ramiro, su padrastro, estuviera fuera de Santiago. Tempranamente por teléfono él le dijo que si no llegaba antes de las 9 de la noche volvería al día siguiente. Y eran las 10:15. Tenía que estudiar y prefirió hacerlo en cama. Antes tuvo la precaución de cerrar todas las puertas de la casa y la de calle con llave por dentro, en la certeza de que su padrastro no llegaría. Luisa estaba un poco nerviosa y lo atribuía al cúmulo de experiencias que la agobiaban. También tenía sueño, pero sabía que no se podía quedar dormida antes que repasara su último trabajo. De manera que luego de tomar la leche, decidió prepararse una media taza de café bien cargado. Habitualmente era un buen acicate para mantenerse más despierta. Se levantó entonces de la cama y fue a la cocina con ese objetivo. Al salir de su dormitorio, sintió que en algún rincón de la casa algo se movió y cayó estrepitosamente al suelo. Oh, se detuvo asustada, pero como luego reinó el silencio otra vez, supuso que se había quedado en el interior de la casa el gato del vecino, quien a menudo hace lo mismo cuando una ventana queda abierta. Sin embargo, al desplazarse nuevamente, se cruzó al fondo del pasillo una sombra. Y no era precisamente la de un gato. Más bien era la de una persona. Esta vez no le cupo la menor duda que se trataba de un ladrón. Quedó helada y contuvo la respiración. Quiso devolverse para contar con su celular y llamar a alguien, pero ya era tarde. La sombra de aquella persona comenzó a crecer en el suelo hasta que apareció en la puerta de la cocina la figura de un hombre. Embalados, como alguien diría, en pleno vuelo. Una historia, como les advertí, muy especial, que lo lleva por caminos supuestamente conocidos, pero siempre sorprendiéndolos. Vamos a hacer un pequeñito alto. No se vayan, porque esta historia tiene más. Disfruta ver a todas las distancias sin cambiar de anteojos con los lentes multifocales Accord de Ópticas Schilling. Aprovecha esta promoción de gran éxito. Los cristales multifocales Accord a $59,900 son de policarbonato blanco. Es un lente de gran adaptabilidad, liviana y resistente. Disfruta de la comodidad de multifocales Accord de Ópticas Schilling. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora. 11 de la noche, 15 minutos. Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Se nota la primavera por el perfume dulce e inconfundible del aroma. Por si le interesa, poética y comunicativamente resulta muy bonita la frase "el perfume dulce del aroma". Pero el perfume se siente por la nariz, no por las papilas gustativas. Esta figura de estilo se emplea coloquialmente y se llama sinestesia, con tres S's, sinestesia. La sinestesia consiste en captar la cualidad de algo a través de un sentido que normalmente no es con el que corresponde captarlo o percibirlo. Por ejemplo, el fagot tiene un sonido pastoso. La voz de Pavarotti tenía un color único. El perfume dulce e inconfundible del aroma. Sinestesia. Linda figura poética. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje.

que está en el norte de las minas manejando un camión, ¿no? Dice, estoy en las minas en el norte manejando un camión y escuchando solita en La Pampa el programa. Ella nos manda saludos, nosotros a ella, y felicitarla por la valentía que tiene y por el trabajo que realiza siendo una mujer. Uno se imagina que las mujeres no manejan estos camiones inmensos. Vean usted, María Soledad lo está haciendo a esta hora de la noche. Muchachos, yo tenía el compromiso de regalar algunas entradas. Está invitando el Teatro Ladrón de Bicicletas. También quiere regalar entradas para un evento que se va a producir el miércoles 16 de octubre, ¿vale? Es decir, de este miércoles al próximo. También ofrecen entrada. Hay un concierto de musical que se llama Concierto Rocky Horror Show. Concierto Rocky Horror Show. Esto va a ser a las 9:30 en el Teatro Ladrón de Bicicleta. Las entradas cuestan 6.000 pesos en la preventa si la compra antes, dicen, y 8.000 pesos si la compra en ventanilla el día del espectáculo. Nosotros también tenemos derecho a regalar unas 4 o 6 entradas, entiendo, para nuestros auditores, pero vamos a organizar la manera como, porque no se nos ha ocurrido en este rato, preocupado de la historia, la manera como ustedes pueden acceder a las entradas regaladas y también a aquellas rebajadas, si es que se le ocurre ir este sábado. Así que voy a incumplir un poco mi palabra. Les voy a decir que para asistir al Ladrón de Bicicletas pueden ir con el solo hecho de decir que está escuchando La Noche de los Ojos Negros, pueden entrar 2x1. Basta eso. Pero la entrada regalada la vamos a hacer toda la próxima semana. ¿Qué les parece? Las dos obras de teatro más este concierto musical con Rocky Horror Show, que dicen que es muy, pero muy bueno. Por lo pronto, amigas y amigos, creo que vamos a entrar a la parte final. Nancy dice, invítame. Recuérdame, Nancy, que te invite la próxima semana, porque vamos a ir a regalar la entrada de una manera creativa, para que todos tengan las mismas opciones. Pero gustoso te puedo invitar, pues, Nancy. Juan Pablo Ruiz dice, felicidades, la historia está súper buena. Tan buena está que nosotros vamos a continuar en la parte final de ella. Ponga mucha atención, porque si algo tiene esta historia de buena, es que nos va llevando por unos recovecos, un laberinto de muchas sorpresas. Porque siempre lo que imaginamos nunca es tal cual, ¿verdad? Quiero seguir leyendo títulos, pero eso nos va a pasar el tiempo. Nos queda lo medular de la historia. Por favor, presten atención, familias en todo Chile. Chicos, hay niños de 13 años que nos están escuchando. Deberían estar durmiendo, pero bueno. Un abrazo para ellos también. Aquí va la tercera y última parte de esta historia de hoy en La Noche de los Ojos Negros. Escuchen. La sombra de aquella persona comenzó a crecer en el suelo hasta que apareció en la puerta de la cocina la figura de un hombre, el cual no alcanzaba a distinguirse por estar precisamente en contraluz. Luisa estaba petrificada. Quiso gritar, pero el habla no le salía. Pensó que se iba a desmayar, pero se mantuvo ahí en pie frente a esa figura desconocida que irrumpía en su casa con fines que ella ignoraba. El hombre no se movió de su posición, y a medida que Luisa se fue acostumbrando a calibrar el contraluz de la cocina, comenzó a identificar de mejor forma el rostro de aquel visitante. ¿Y saben qué? Era el mismo que hace algunas semanas había hecho lo propio en su dormitorio. el mismo de la fotografía en el obituario. El mismo que supuestamente estaba muerto y cuyo nombre había sido René Gacitúa. Solo que esta vez sacó el habla para decir con voz tranquila: no temas. Vine para decirte qué es lo que andaba buscando. Muchos lo hacen, pero no todos lo encuentran. Acto seguido, este hombre se fue, tal cual apareció. Y junto con él su sombra se fumó en el piso del pasillo. Luisa no solo no comprendió el tenor de sus palabras, sino que se quedó por largos segundos de pie, sin atinar a moverse. Por cierto, se olvidó del café. Y cuando ya sintió que aquello, lo que hubiese sido, había desaparecido, volvió a su dormitorio y llamó prontamente a su amiga Marlene para que viniera a acompañarla. Pero ella no contestó el celular. Dormida con ropa, despertó al día siguiente Luisa sobre la cama. Tuvo dudas si lo de la noche anterior había sido una pesadilla o efectivamente lo había vivido. Cuando se encontró más lúcida, no le cupo la menor duda que todo aquello no había sido objeto de su imaginación. La verdad es que te escucho y no lo puedo creer, decía su amiga Marlene luego de escuchar su espeluznante relato. Ambas sentadas en la mesa del rincón del casino de su facultad. No sé qué hacer, reflexionaba Luisa. Me imagino se lo contarás a tu psicólogo, dijo Marlene. Creo que no esta vez, respondió enfática. Si sigo con esta historia me va a derivar al manicomio, enfatizó entre broma y en serio. Entretanto, en la consulta de Christian Hoffmann, estaba sentado ahora en el mismo diván Javier, y su primera pregunta a su psicólogo era saber si esa joven con la cual se había cruzado el otro día en el ascensor era o no paciente de él. Cristian debió ser honesto y le respondió lacónicamente lo mismo que a Luisa. El diálogo de trasfondo con aquel joven le permitió darse cuenta que por alguna razón inexplicable, él también había sentido mucha atracción por ella. Fue como un amor a primera vista entre ambos. Por supuesto le dio un nombre, pero omitió frente a él toda clase de detalles y no hizo mayores comentarios al respecto. Su condición de psicólogo estaba en jaque, ya que por ética profesional no podía servir de puente para que estas personas se conocieran y se encontraran cotidianamente en la vida. Esta actitud con el correr de los días le jugaba en contra a Cristian, ya que ambos jóvenes continuaron siendo sus pacientes, y por lo mismo si ellos lograban conocerse, de seguro avanzarían en su proceso, pensaba él. Por supuesto, durante los encuentros de Luisa con su psicólogo, ella tuvo especial precaución en no contarle nada sobre ese encuentro de características paranormales que había experimentado, incluso sabiendo que a él le sería de mucha utilidad para su trabajo. Cristian estaba atado de manos. Descubrió, a poco andar y luego de hablar el tema con unos colegas que ahondan en la temática de la hipnosis y de la trascendencia de los fenómenos paranormales, que existe un acápite denominado almas gemelas. Y todo lo que logró interiorizarse en torno a esa materia se dibujaba claramente entre estos dos pacientes. Fue después de una clase en que Marlene le confesó a su amiga que se había tomado la libertad de indagar sobre quién era realmente ese hombre que se le aparecía en casa y cuyo nombre completo era René Agustín Garcitúa. Ella, con esos datos, muy curiosa, con el afán de ayudarla a desentrañar ese misterio, había ubicado el trabajo que había tenido ese connotado abogado. «¿Pero por qué no me contaste?», dijo Luisa, sorprendida por la gestión que había hecho su amiga sin su venia. «Ay, no digas que te enojaste», acotó Marlene, asumiendo que no le pareció bien su intervención. «Tú sabes que el tema es delicado, y no me gustaría saber que lo que me sucede a mí está en boca de todos». «Ay, pero si yo no lo voy a contar a nadie, Luisa», aseguró su amiga. «Bueno, ¿y qué averiguaste?», preguntó Luisa con velado aire de curiosidad. «Mira, él fue un abogado muy exitoso y tenía una excelente situación económica. Según supe, murió de un ataque cardíaco y era viudo. El portero que me dio todos estos datos me contó además que se había vuelto a casar». «¿Y qué puede unirlo a mí, por ejemplo?», preguntó Luisa. «Bueno, eso es lo mismo que pensé yo. Y de verdad, a simple vista, nada como para tener que buscarte. ¿No habrá vivido en nuestra casa antes que mi mamá la comprara?», esbozó Luisa en voz alta. «¿Pero hace cuánto tiempo que vives tú ahí?». «Bueno, yo nací en esa casa, digo, porque según recuerdo, mi mamá le compró la casa a un abogado». «No creo que sea una razón para lo que te está sucediendo, Luisa, con él, a menos que él haya matado a su esposa y la tenga enterrada ahí en tu dormitorio», subrayó Marlene sin poder evitar reírse. «Ay, Marlene, me gustaría que estuvieras en mi lugar. Te aseguro que no me harías esas bromas», enfatizó Luisa, no acusando mucha molestia. «¿Sabes?», insistió Marlene, «la próxima semana este contacto que me hice en su oficina me va a tener la dirección de su casa. Podríamos ir juntas. ¿Qué te parece?». «¿Estás loca?». «Ya no quiero saber nada más de este asunto, ni tampoco de él». A su amiga le quedó muy claro que a partir de su vaga investigación y de la actitud de rechazo de Luisa, el misterio quedaría exactamente como eso, como un misterio sin resolver. Entre tanto, Christian Hoffmann ya llevaba varias sesiones con Luisa y con Javier, como para darse cuenta que ambos habían llegado hasta su consulta teniendo una razón y un diagnóstico increíblemente parecido. Necesitaban llenar una ausencia afectiva con otra tan o más plena que la que perdieron. Desde que ambos se vieron en persona por primera vez, jamás dejaron de preguntarle a él por el otro. Primero lo hicieron en forma solapada y después incluso llegaban más temprano para ver si casualmente se topaban en la sala de espera. Solo eso puede compararse al atractivo que genera cuando dos almas gemelas tienen la dicha de haberse encontrado en vida. Desde luego, a pesar de sospechar que en su calidad de psicólogo podría presentarlo formalmente y hacerle fácil ese encuentro, su ética profesional le impedía establecer como una verdad de hecho una presunción, y a partir de ahí entregar esa alternativa como una solución irreversible a sus dramas psicológicos, por más que estuviera en lo cierto. Fue tan cuidadoso en esto que mientras indagaba sobre el tema de lo cóncavo y convexo de estas almas gemelas, prefirió darles horas en días distintos, hasta tener certeza que aquel furtivo encuentro no perjudicaría la terapia que llevaba con ambos. Mientras tanto, Luis se involucraba en su relación familiar y paternal con Ramiro, sentimiento que nació en la ausencia de su madre, le contó lo que había experimentado en casa, las dos ocasiones en que por trabajo él debió quedarse fuera de Santiago. Ramiro agradeció su confianza y, asumiendo su condición de ahora padre postizo, tuvo la grandeza de entender todo lo que ella decía e hizo la promesa de no volver a dejarla sola en casa, ni menos de noche. Ella agradeció profundamente ese gesto y por primera vez en su vida le nació en forma espontánea el deseo irrefrenable de abrazarlo. Y fue lo que hizo por muchos segundos. A partir de situaciones como estas, Luisa pudo hacer mejor y más rápido el duelo con su madre, cuyo resultado podría haber sido otro de no haber culminado con éxito su terapia con Christian Kaufmann. Luisa recibió su título de pedagogía en historia y geografía precisamente a manos de Ramiro, su padre postizo, quien no pudo ocultar toda su emoción cuando él abrazó ante el aplauso de la concurrencia en el aula magna de la universidad. Ahí esta prominente profesora entendió que se había farreado años de afecto verdadero de parte de este hombre al no estar preparada para aceptar sus disculpas cuando tuvo un desencuentro en su etapa preadolescente. Al llegar a casa esa noche, luego de haber compartido una íntima cena familiar en un restaurante junto a Marlene y a sus padres, ella recordó que nunca más volvió a sentir la presencia de ese hombre extraño en casa. Fue Ramiro quien la sacó de su ostracismo al pasarle una invitación que recogió en ese instante debajo de la puerta. Ella estaba cordialmente invitada y en forma exclusiva en su condición de pedagoga a una exposición de fotografías del mundo muy relacionadas con su carrera. La promesa de una conferencia, un cóctel y el placer velado por la fotografía la cautivaron rápidamente para que ella confirmara su asistencia a ese evento. El lugar estaba muy concurrido y la exposición era de su total y pleno agrado. Apreció que la hayan invitado en forma exclusiva y, aunque no conocía a nadie de los presentes, se sintió muy cómoda mientras se quedó prendada con una fotografía de la mezquita azul a contraluz ahí en Estambul, mientras recordaba que esa reliquia de la arquitectura fue construida bajo el imperio de Constantino, que dio origen precisamente a Constantinopla. Sintió un comentario a su espalda. ¿Te gusta? Ella se volcó hacia atrás esbozando un espontáneo sí, sí, me gusta, cuando se percató que tenía enfrente nada menos que a su amor furtivo, a Javier. No me digas que tú eres quien hizo la exposición. No, me hubiese gustado, pero recibí una invitación y, como soy amante de la fotografía, no me la podía perder. ¿Y tú, Luisa, por qué viniste? ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó ella, con cierto grado de coquetería. Seguramente del mismo modo como tú conseguiste el mío, dijo él con evidente simpatía. Ambos sonrieron con complicidad, de niños, por supuesto, y sin muchos preámbulos, se hicieron a la tarea de disfrutar la exposición, también la conferencia y, por supuesto, el cóctel. Y después de aquello, en un pub. Una salida que, por supuesto, no estaba prevista y que terminó con un beso eterno a los tan solo 30 minutos de haberse puesto a conversar. Ninguno de los dos consideró aquello como una osadía, ni menos como un atrevimiento, ya que ambos lo entendieron como el natural corolario de una pareja que, sin hablar demasiado y en tiempo récord, entendía que estaban hechos el uno para el otro. Kristen Hoffman fue a la exposición de Incógnito y estuvo solo unos minutos para saludar al autor, un íntimo amigo suyo, y sobre todo para cerciorarse y comprobar que sus dos invitados especiales hayan hecho acto de presencia en ese lugar. La relación entre Luisa y Javier prosperó al punto que ella no tardó en presentárselo simbólicamente a su madre en el propio cementerio. Y cuando esa misión terminó, fue Javier quien le hizo una petición que mantuvo en secreto. La tomó de la mano y la llevó por ese parque hacia el costado opuesto del cementerio. Fue ahí cuando ella descubrió y recordó ese paisaje. Y no pudo menos que entender que era un símil del sueño que tuvo con él y que aún no le cuenta. Era increíble cómo pudo darle vida a esa sensación onírica y se dejó llevar por el mismo placer que esa noche. Javier se detuvo frente a una tumba, la de su padre, con quien vivió hasta hace poco y cuya muerte provocó su ida al psicólogo. Se fue de esta vida, confesó, con la tristeza de no verme unido a la mujer que, según él, era mi alma gemela. Y que, de acuerdo a su intuición, yo la tenía muy cerca, dijo él. Creo que tenía razón, concluyó Javier. Y la besó frente a la tumba de su padre como un modo de presentársela. Ya que sin duda tenía razón, dijo, satisfecho y emocionado. Fue ahí cuando Luisa salió de su encanto y leyó el nombre inscrito en la lápida. Decía René Agustín Gacitúa. El abogado que la visitó dos veces en su casa después de muerto se puso tan nerviosa que comenzó a temblar. ¿Qué te pasa? Preguntó Javier. Creo que es largo explicar. Perdona, pero después te cuento. Vamos, le insinuó, al momento que limpió un par de lágrimas que no pudo evitar. Sido su agrado. Para nosotros una historia que la tenemos entre manos y tiene larga data, que, como dije, es distinta. Es una historia muy especial que por ahí nos asusta, pero tiene un final absolutamente conmovedor y positivo. Agradecidos por todos los comentarios que han ido haciendo a medida que hemos reinstalado nuestro programa al aire. El compromiso es, como siempre, estar los días lunes a las 22 horas aquí en la 92.1 FM Radio Agricultura. Quiero saludar a algunos que se nos quedan en el tintero. María Soledad, esta camionera del norte, nos agradeció emocionada el cariño y el saludo que enviamos a través de nuestras ondas. Luis Jofre, un amigo seguramente permanente del programa, dice que trabaja en la minera Collahuasi. Desde allá nos manda un abrazo y nos felicita por el programa. Carolina Donoso, no sé si lloro de pena o de emoción. Buenísima historia, dice Nancy, se pasaron. Es linda historia, sin duda. En camino, dice, excelente historia, me encantó. Puro sentimiento. Es bueno a veces remover el alma de cada uno y entender que somos capaces de establecer energías que no vemos, de comportarnos con químicas que desconocemos para entender al otro. Vera Valenzuela dice, qué bonita historia, mucho saludo, me ha gustado demasiado. Nos entretiene, les decía, saber que ustedes están apoyándonos constantemente. ¿Qué pasa con Vladimir Acevedo, Jaimito? Vladimir, ya. Nos envía saludos. Ah, bueno. Estoy conversando ahí a través de los vídeos de la radio con mi amigo productor y director del programa Jaime Canales, cuando son las 23 horas con 48 segundos, diciéndole que a esta hora la 92.1 está en directo para todo Chile, a través de las emisoras que tenemos en San Fernando, en Temuco, en Los Ángeles, en Santiago, en Valparaíso, en La Serena, y una centena de radios, pequeñas emisoras de todo el país, que establecen el puente que nos permite decir fehacientemente que estamos en directo para todo Chile. Les decía que estamos a puertas de inventar un esquema para la próxima semana, por cierto, para regalarle a ustedes entradas a conciertos musicales que se realizan en el Ladrón de Bicicleta, y asistir también al Ladrón de Bicicleta a ver dos obras de teatro, las que ustedes gusten, que están premiadas, entiendo, y que son un aporte para el Teatro Nacional. Más detalles de esto se los haremos la próxima semana, cuando de verdad tengamos el sistema para premiarlo en forma equitativa a cada uno de ustedes que nos escuchan y puedan asistir al teatro. Gratis a algunos, y los que no, con el solo hecho de decir a partir de esta semana, los que quieren, que están escuchando La Noche de los Ojos Negros, y tendrán dos entradas por el valor de uno. Hay unos llamados telefónicos que no vamos a alcanzar a sacar al aire, Jaime, me imagino. O sí. Me dice que espere porque hay gente que está comentando. He vivido, dice Ticha Duval, muchos hechos paranormales, pero no creo que la magnitud de esta bellísima historia, se refiere a la que hemos contado esta noche. María Soledad nos dice, preciosa historia. Gracias por tan buena historia, Ricardo Beltrán. Nos oímos el próximo lunes. Gracias por volver. Excelente historia, cómo lo extrañaba. Gracias por hacer programas de calidad como la suya. Nati insiste en conectarse con nosotros. Tenemos llamado, ¿no? Jaime, tenemos llamado para sacar. Ah, bien. Vamos a tratar de conectar. Hay gente que ha estado llamando todo el rato y que en este rato, valga la redundancia, estamos tratando de conectarnos con ellos para cumplir con la promesa que le hicimos al principio. Espera. Vamos a darle cabida a un amigo del programa, seguramente, que nos escucha a menudo, Rolando Richulli, que está en otra sintonía, que entiendo que es un médico importante. ¿Cómo estás, Rolando? Un gusto saludarte. Hola, mi querido maestro. Debieras, Rolando, bajar la radio para que te escucháramos. Sí. Uy. Llegaron los marcianos, dice. Aló. Aló, ahora sí. Mi estimado y querido Carlos, ¿qué más te puedo decir? Pues sí, todo Chile está ansioso de que volviera. Y hemos vuelto, hemos Oye, vuelto, sí. Y volviste con una historia que también... Voy a exagerar, pero que la encuentro maravillosa. ¿Por qué tanto? Conversado y convivido de todos estos problemas que a veces nos parecen paranormales. ¿Verdad? Bueno, pero un agrado y seguiremos en contacto. Y te agradezco el llamado. ¿Cómo no? Pues sé que había estado de temprano, Rolando, tratando sí. de comunicarte con nosotros y te hemos vuelto llamado por eso. La gente dice, no, es que están haciendo ustedes los llamados. Bueno, claro, hemos comprometido. Ya la claro. próxima vez iré con el periodista, pues. ¿Cómo no? Pues acá. Acá. Bueno. Vuestra casa, Rolando, muchas gracias por despedirnos del programa y por estar en nuestra sintonía. Saludo a la familia. Y felicítame también a Jaime Canales. ¿Cómo no? El director y productor. ¿Cómo no? Gracias. Igualmente. Adiós. Que estés bien. Hemos conversado con Rolando Ricciulli, que es un gran médico, director de un hospital. Fue director de un hospital. Ahora entiendo, según los datos que nos entregan, está jubilado. Pero un hombre que ha sido capaz de unirse a nuestra sintonía y acompañarnos todas las noches de los lunes. Está invitado aquí a nuestro programa cuando él quiera venir. Mis mejores respetos para él, ¿no? ¿Qué más les puedo decir, muchachos? Que son las 23 horas con 53 minutos. Nos hemos pasado. Odette nos mira y dice, nos van a retar porque hemos estado tanto tiempo fuera de horario. Y yo le digo, ¿por qué vamos a hacer? Si la gente está llamando, se está comunicando, está queriendo decirnos cosas y las estamos aceptando. Linda, ¿qué dice Gilio Moreno Herrera? Algo dijo. Termina diciendo Linda. Bien, amigas y amigos, contentísimos con este retorno a agricultura los días lunes, gratificado con los enormes, con la enorme cantidad de comentarios que ustedes han hecho, aplaudiendo, respetando nuestro espacio y diciéndonos simplemente que nos habían echado de menos. Les reitero que solo esos comentarios nos permiten preparar con ganas lo que debemos hacer para la próxima semana. Y la promesa, como siempre, que nos juntemos a las 22 horas en Radio Agricultura el próximo lunes. Un gran abrazo a todos los que formaron parte de nuestra sintonía. Que duerman bien, muchachos. Y aquí tienen un grupo de amigos para conversar los lunes. Chao. Radio Agricultura presentó La Noche de los Ojos Negros. El inmenso poder de la imaginación nos llevó a ser protagonista principal de los relatos de Carlos Pinto. La Noche de los Ojos Negros. Creación, conducción y relatos, Carlos Pinto. Diseño de sonido, Cristian Jiménez. Musicalización, Sergio Ruiz de Gamboa. Dirección y producción, Jaime Canales Meneses. Nos encontramos el próximo lunes a las 22 horas con una nueva historia en La Noche de los Ojos Negros.